me quite el sueño. Me desespera y de su amor quiero ser el dueño. Esta noche le haré saber lo que por ella estoy sintiendo y la besaré. Sé que ella se entregará, me lo han contado, por eso sé que todo será ensalada, ensalada de amor, con sus eróticos ingredientes. Ensalada, ensalada de amor, juegos prohibidos, besos calientes. Ensalada, ensalada de amor, suaves caricias, pasión ardiente. Ensalada, ensalada de amor, hasta que llegue el amanecer. Loco, me va matando sin piedad, poquito a poco. Esa chica me quita el sueño, me desespera y de su amor quiero ser el dueño. Esta noche le haré saber lo que por ella estoy sintiendo y la besaré. Sé que ella se entregará, ensalada, ensalada de amor, con sus eróticos ingredientes. Ensalada, ensalada de amor, juegos prohibidos, besos calientes. Ensalada, ensalada de amor, suaves caricias, pasión ardiente. Ensalada, ensalada de amor, hasta que llegue el amanecer. Ensalada, ensalada de amor, con sus eróticos ingredientes. Ensalada, ensalada de amor.